Es necesario entender que humildad no es sinónimo de pobreza. Dios no solo quiere que seamos ricos financieramente, sino que además de ello, que tengamos abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Que seamos ricos en salud, que tengamos abundancia en nuestra relación con las demás personas. Y más aún, la Biblia misma está repleta de ideas sobre cómo crear abundancia en nuestra vida, y contiene indicaciones específicas sobre cómo lograr el éxito y la prosperidad. Así que lo que deseo hacer a través de este video, es ayudarle a reprogramar su subconsciente con principios de éxito. Principios que le permitan observar los conceptos de abundancia y riqueza por lo que verdaderamente son. Y esto no tiene que ver nada con volvernos materialistas, o hacer del dinero el centro de nuestro universo, ni nada por el estilo. Lo que sí tiene que ver, es con adoptar ciertos hábitos y actitudes mentales que impactarán grandemente en nuestras finanzas, y nos permitirán vivir una vida donde podamos disfrutar mucho más de las cosas que verdaderamente queremos disfrutar. Cosas como, tener más tiempo con nuestra familia, o poder proveer un mejor estilo de vida para nosotros y para nuestros hijos. Cosas como el poder viajar donde queramos viajar, y no simplemente donde podamos viajar. O poder gozar de la libertad y la paz interior que nos da el saber que tenemos nuestra vida financiera bajo control. Si estas cosas son importantes para usted, entonces los siguientes minutos pueden dar un vuelco total a su vida. Empecemos. Los pensamientos se asemejan al viento. No los podemos ver o tocar, pero siempre podemos observar los resultados de su presencia. Wendayer. Algunos estudios han mostrado cómo en los últimos años del siglo XX, la mayor causa de miedo y ansiedad que aqueja a la persona promedio de manera casi continua, ya no es la inminencia de una guerra mundial, ni las enfermedades, ni las epidemias, ni el deterioro de la capa de ozono, no tan siquiera la aparente pérdida de valores, nada por el estilo. La mayor causa de ansiedad, es el resultado de los temores acerca de cómo pagar las deudas, temores relacionados con el dinero, temor de no tener suficiente o de tener demasiado, temor de tomar decisiones, o el miedo de no tomar decisiones, el temor de no lograr la riqueza financiera y personal que tanto anhelamos, y por la cual trabajamos casi sin descanso la mayor parte de nuestras vidas. Pero en este preciso instante, tienes la oportunidad de comenzar a construir un nuevo futuro lleno de logros, abundancia, y felicidad. Todo lo que debes hacer, es cambiar la calidad de pensamientos con los cuales has venido alimentando tu mente. Piensa en los sueños que deseas alcanzar. Piensa en las fortalezas que tienes y las habilidades que deseas desarrollar. Reflexiona sobre los hábitos que deseas ver en ti mismo y en los demás. Y verás cómo estos pensamientos tenderán a manifestarse en tu vida. ¿Cómo trabaja la mente en la creación de nuestra realidad? Aún en esta era de mensajes instantáneos, correos electrónicos, blogs, y telefonía celular, la comunicación más importante, es la que ocurre en el interior de tu mente, porque de ella depende en gran parte el éxito que experimentes en tu vida. Por esta razón, es vital aprender el lenguaje del cerebro. Si entendemos algunos conceptos básicos sobre el funcionamiento del cerebro y los poderes que residen en nuestro interior, podremos utilizarlos para grabar en nuestra mente las imágenes que reflejen aquello que deseamos atraer hacia nosotros. El poder que muchos quieren mantener en secreto. El cerebro piensa en imágenes, no solo en palabras. Tú nunca conseguirás alcanzar aquello que quieres. Tú solo lograrás alcanzar aquello que puedas visualizar claramente. Zig Ziglar. Escuchaste bien, nunca conseguirás tener aquello que quieres. Solo conseguirás aquello que puedas visualizar. Piensa en esta idea por un momento. Porque cuando yo la escuché por primera vez, debo confesarte que no le encontraba mucho sentido. No obstante, después de observar y hablar con muchas personas que han logrado materializar sus sueños, me he dado cuenta de que todas tenían algo en común. Una visión clara de lo que querían alcanzar. Habían creado una imagen precisa de sus sueños y sus metas. Y podían visualizarse claramente logrando dichas metas. Este poder de la visualización desempeña un papel importante en el funcionamiento de nuestra mente y en el proceso de construir mentalmente aquello que deseamos atraer a nuestra vida. Estoy totalmente convencido de que la fe en nuestro éxito, en nuestro valor y habilidad para tomar decisiones e identificar oportunidades, también dependen en gran medida de la claridad con que podamos visualizar nuestras metas, sueños y demás cosas que deseemos lograr. El extraordinario poder del pensamiento positivo. Un pensamiento es una sustancia concreta que produce resultados específicos y afecta nuestra mente y cuerpo de maneras muy precisas. Muchas personas erróneamente creen que los pensamientos son cosas triviales que no tienen mayor efecto en nuestra vida o nuestro éxito. Pero lo cierto es que la mente tiene la capacidad de crear aquella realidad representada o imaginada por cada uno de nuestros pensamientos. Todos tenemos la libertad de escoger en qué decidimos enfocar nuestra atención. Y lamentablemente, muchas personas eligen enfocarse en cosas que los limitan y debilitan. Vigila con cuidado en qué te enfocas. Piensa que tu mente es como una cámara de video, y tu interpretación del mundo no es más que el resultado de aquello en lo que elijas enfocar esa cámara. Para los fracasados, cualquier momento adverso se convierte en toda su realidad. Mientras que el triunfador sabe que su éxito depende en gran medida de ver las cosas como pueden llegar a ser, y no necesariamente como son. Saber dónde enfocar nuestra visión, inclusive frente a las circunstancias más adversas, nos ayuda a crear expectativas que influirán de manera dramática en los resultados que obtengamos. ¿Cómo utilizar la mente para practicar el éxito? La visualización, aprendiendo el lenguaje de la mente. Cuando cerramos los ojos tratando de visualizar cualquier cosa, descubrimos que en esa gran pantalla de la mente subconsciente, podemos proyectar cualquier película mental que elijamos. Podemos proyectar una imagen donde nos veamos en posesión de algo que deseamos obtener. Sin importar para qué decidas utilizar el poder creativo de la visualización, debes tener presente que las imágenes mentales que consistentemente mantengas en tu subconsciente, buscarán manifestarse en las circunstancias y condiciones de tu mundo exterior. Al observar a las personas que lograron grandes metas, es posible ver que todas tienen algo en común. Utilizan el poder de la visualización para crear una imagen clara de su meta, como si ya fuese realidad. Walt Disney fue capaz de realizar todos los proyectos que quiso, debido a su capacidad para visualizar esos proyectos ya terminados, cuando apenas eran una idea en su mente. La idea de Disneylandia se le ocurrió mientras paseaba con sus hijas por el parque. Él cuenta cómo en aquella ocasión, imaginó un gigantesco parque de diversiones donde los niños y sus padres pudiesen disfrutar juntos, y donde estuvieran todos los personajes de sus dibujos animados. Así que el día en que decidió poner en marcha su proyecto, nada ni nadie pudo detenerlo. ¿Cómo crear riqueza mediante el pensamiento correcto? El nivel de riqueza o pobreza que experimentemos en nuestra vida ha sido el resultado de nuestros propios pensamientos. Se ha originado en nuestra manera de pensar, se ha afianzado con nuestros hábitos y se ha solidificado con nuestras acciones. De principio a fin, hemos sido nosotros los creadores. La ley de los pensamientos establece que cuando algunas personas desarrollan hábitos de éxito, poseen una mentalidad de abundancia que les permite crear y aprovechar oportunidades. Mientras que otras personas que han adquirido hábitos que les mantienen quebrados financieramente, poseen una mentalidad de pobreza y escasez, capaz de disipar la más grande de las fortunas. De hecho, se ha sabido de personas que ganaron la lotería, o heredaron enormes fortunas, solo para encontrarse años más tarde nuevamente en la pobreza. La mentalidad millonaria, un camino directo hacia el éxito. Jean-Paul Getty, quien en su época llegó a ser el hombre más rico del mundo, estaba convencido de que para triunfar financieramente, era necesario desarrollar lo que él llamaba una mentalidad de millonario. Si programas tu mente con principios de éxito, ella se encargará de mostrarte el camino hacia la riqueza. Y te mantendrá alerta agudizando todos tus sentidos, para que logres captar con mayor facilidad toda información sensorial proveniente del medio ambiente que pueda estar relacionada con tu éxito. La fórmula para alcanzar la riqueza. Napoleón Hill afirmaba que las fortunas gravitan hacia las personas cuyas mentes han sido preparadas para atraerlas, con la misma seguridad con que el agua gravita hacia el océano. La pobreza es atraída hacia la persona cuya mente es favorable a ella. Mientras que el dinero es atraído hacia la que se ha preparado deliberadamente para atraerlo. Tu visión y tu fe moverán las fuerzas creativas hacia ti, y tus acciones harán que las fuerzas a tu alrededor te dirijan hacia el negocio que quieres. Recuerda que tu mundo exterior no es más que un reflejo de tu mundo interior. El éxito no es el resultado de la suerte o la coincidencia, sino de lo que has atraído con tus pensamientos dominantes. Napoleón Hill dice que millones de personas se pasan la vida esperando un golpe de suerte que cambie su vida favorablemente, sin darse cuenta que ellos construyen su propia suerte. Son los arquitectos de su propio destino. Prepárate, porque aquello que deseas atraer hacia ti, si lo deseas profundamente, si crees con absoluta fe y convicción de que lo alcanzarás, si responde a tu propósito de vida y a tu misión personal, y estás decidido a persistir hasta lograrlo, seguramente ya está en camino.